20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 8 grados, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Quieren prohibir la venta de armas de juguete. El Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata comenzará a discutir un proyecto de ordenanza que busca prohibir la venta de juguetes que repliquen armamentos. Su objetivo es evitar que los chicos se familiaricen con elementos bélicos y que la delincuencia utilice esas réplicas de revólveres para cometer delitos. Por su parte, el gobierno aún no decidió si prohibir o no la línea de drogas de juguete que Diario del Futuro lanzó el mes pasado. Estados Unidos habría espiado a Dilma. Un gran escándalo conmueve a Brasil luego de que se supiera que el país norteamericano habría espiado a la propia presidenta Dilma Rousseff, además de varios de sus ministros y colaboradores. Según el secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho, el gobierno está en situación de emergencia debido a la denuncia sobre el espionaje publicada por los diarios Estado de Sao Paulo y O Globo. En otras noticias, fuentes de la CIA confirmaron que Dilma Rousseff se hace la tira de cola. Una exitosa cadena de restaurantes da de comer en el baño. Modern Toilette es el nombre de una popular cadena de restaurantes taiwanesa que ahora se está expandiendo a China y otras partes de Asia. Allí cada cliente se sienta en un inodoro de acrílico, bajo la mesa hay una tina de baño y los meseros traen la comida en un inodoro miniatura. Por si fuera poco, las bebidas se sirven en un urinal de plástico y de postre sirven un helado con forma de excremento. Siguiendo la temática escatológica, los televisores del local pasan constantemente videos viejos de a dos voces. Un perro mordió a Ernestina Pais. En pleno disfrute de su tiempo libre, la conductora sufrió un ataque inesperado por parte de un perro. Así lo contó ella en su muro de Facebook. Salgo a andar en bici, zona Olivos, San Isidro, banda de perros al costado del camino, uno me mira, los ojos se cruzan, viene directo a mí, se lanza sobre mi pierna. Luego del incidente, a Ernestina Pais se le prohibió volver a acercarse al campo donde entrenan a los perros de la Brigada Antinarcóticos. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 8 grados, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.